Inundación en la Patagonia. Comodoro Rivadavia está otra vez bajo el agua por un fuerte temporal. El lunes 7 de mayo cayó una enorme cantidad de agua y como consecuencia, esta ciudad de Chubut está bajo alerta amarilla, ya que tiene sus calles inundadas. Desde Defensa Civil comenta que recibieron más de 100 llamadas de vecinos pidiendo ayuda. En el año 2017 esta ciudad sufrió muchos destrozos por un temporal y fue la peor inundación en este momento. A causa del temporal fueron suspendidas las clases y se pide que la gente que no salga de sus casas, salvo que sea muy necesario. Glaciar Sikkim está desbordado. En octubre del 2023, las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de un lago glacial en India, dejaron más de 100 personas desaparecidas. Lo que comenzó con un simple chaparrón se transformó en una tormenta muy destructiva. En el norte de la India se pudo ver que en el lago glacial generó inundaciones que arrasaron con las rutas y puentes. Incluso afectó a una represa hidroeléctrica. Varios pueblos están sin luz y las personas están pidiendo agua potable. Según fuentes oficiales del gobierno, se están organizando la ayuda. Perú, Bolivia y Ecuador bajo agua. Intensas lluvias, inundaciones y el desbordamiento de varios ríos ha dejado cientos de personas afectadas en varios países de Sudamérica. Perú, Bolivia y Ecuador son los más afectados y aunque las fuertes lluvias empezaron al final de 2023, en las últimas semanas se agravó la situación. Solo en Bolivia hay más de 35.000 familias evacuadas. Los pronósticos al día de hoy, 6 de marzo de 2024, son que esta situación continuará y pueda agravarse.